Voy a hacer todo lo que quiero hacer. Nadar en los ríos, desaparecer. Hasta solo crece estío. Recorrí la noche para no sentirme solo. Le abrí la puerta hasta el mismísimo demonio. ¿Quién me entenderá?